días, Grace Español. Gusto de verles esta mañana. Quiero que se pongan de pie para leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 18, comenzando con el versículo 24 en adelante hasta el final de este capítulo. Esta mañana vamos a hablar sobre este capítulo, capítulo 18, 19 también, pero vamos a leer los primeros versículos o los últimos versículos de este texto. Hechos capítulo 18, versículo 24, dicen: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu verdad que hemos abierto hoy día. Queremos rogarte, Padre, que tú nos hables a través de ella, especialmente cuando hablamos de cómo transformar una ciudad para Cristo. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, que nos dirija, que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe, que nos corrija y nos guíe por el camino tuyo. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Puede sentarse. Esta mañana vamos a mirar este texto, cómo cambiar una ciudad. Sin duda ustedes han estado viendo todas las noticias en esta semana. Obviamente algunos elementos, algunas cosas que están pasando en nuestra comunidad, en nuestro país, que están cambiando a la ciudad. Algunas cosas las están cambiando, decimos nosotros, para mal, porque están alterando el lugar donde la gente vive. Por otra parte, sabemos que hay otros cambios también que están pasando en estas comunidades debido a estas circunstancias. Todos estamos preocupados. Hablamos de cambios también aquí, no solamente en la comunidad, pero hablamos también de los cambios aquí en Tyler. Queremos que sea una ciudad donde no haya diferencias sociales, raciales. Queremos que prospere, queremos que sea una ciudad modelo, donde hay prosperidad económica, unidad racial y paz. Todo eso lo queremos para Tyler. Pienso que es lo que también cada ciudad quiere. Cualquier ciudad que tú vivas, Dios quiere algo. La gente quiere una ciudad que tenga estas cosas. Pero como creyentes, ¿qué debemos desear? ¿Queremos nosotros cambiarla para Cristo? ¿Será posible que podamos cambiar una ciudad para Cristo? Cuando vemos nuestra ciudad, realmente es fácil ser pesimista y decir, no, no es posible. No es posible que haya esos cambios. ¿Será posible que un grupo de creyentes, aún tan pequeños como nosotros, o quizás como la iglesia Grace en general, pueda transformar una ciudad para Cristo? ¿Será posible? Fueron 12 hombres que transformaron el mundo. ¿Saben cuáles son esos 12 hombres, cierto? Los 12 hombres que dieron su vida para seguir a Cristo. Transformaron el mundo en que vivían. Llevaron el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y es por eso que nosotros estamos aquí. ¿Es posible que Dios nos use a nosotros para cambiar a nuestra ciudad? ¿Y aún para cambiar Texas? ¿Cómo lo hacemos si esto es posible? Pablo estuvo en esta ciudad de Éfeso, que es la que hemos leído, y vamos a leer algunos versículos del capítulo 19. Y estuvo 3 años ahí, pero esos 3 años fueron años en el cual él pudo llevar el Evangelio y transformar esa ciudad. Y nunca jamás fue igual. En esta mañana queremos ver cómo cambiar nuestra ciudad para Cristo. Abramos nuestros corazones para que Dios nos enseñe cómo hacerlo. ¿Qué ha sucedido en este momento en la vida de Pablo? Los que han estado estudiando con nosotros, estamos en la página número 26 de sus devocionales. Ahí donde estamos. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y hemos hablado de Pablo en sus viajes misioneros. Pablo ya hasta este momento ha plantado iglesias por varios lugares. En el capítulo 18, versículos 1 al 17, miramos que Pablo plantó la iglesia de Corinto, a las cuales les escribe tres cartas. Dos de ellas son parte de nuestra Biblia. Encontramos también en Hechos 18, 22, que Pablo sube a Jerusalén. Ha llegado a Jerusalén y luego vuelve a la ciudad que le ha enviado, Antioquía. Y ahora dice en versículo 23, capítulo 18, versículo 23, dice que Pablo, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo vuelve a los lugares donde ya ha plantado grupos de iglesias y ya empieza a animarles y ayudarles otra vez. Y otra vez viene, vemos aquí que Pablo vuelve a Éfeso y dura ahí 3 años. Ese es el comienzo de su tercer viaje misionero. Creo que tenemos un mapa que puedes poner. Si usted puede mirar, Pablo. ¿No está el mapa? No, ok. Si tiene una Biblia de estudio como la mía, quería decir, y tiene un mapa, ve el tercer viaje misionero de Pablo. Pensé que lo teníamos. Entonces Pablo comienza su tercer viaje misionero en este capítulo y continúa hasta el capítulo 21, versículo 16. Éfeso era la ciudad que hoy día llamamos Turquía. Era la capital de la provincia romana de Asia. Había aproximadamente 300,000 personas. Triple de lo que tenemos en Tyler, ¿cierto? Era la cuarta ciudad más grande del imperio romano. Y tenía el templo de Artemis, considerada una de las siete maravillas del mundo. Este templo era más o menos 418 pies por 239 pies, con 100 columnas de 50 pies de alto. ¿Quieren saber un poquito más? Hablen con Ruby, que es la que está traduciendo ahí al final. Ella ya fue a Éfeso, yo no he ido. Les puedes contar cómo está ese templo. Tienen todavía algunas de los restos del templo. Adoraban a Diana o Artemis, era la diosa de la fertilidad que según ellos había caído del cielo. Es muy posible que era un cometa, pero se habían llegado a creer que era Diana o Artemis. Y también en este templo había prostitución, ya que era la diosa de la fertilidad. Después de plantar la iglesia en Éfeso, Pablo les escribe una carta a ellos. ¿Saben cuál es la carta, verdad? Efesios. Desde Roma, alrededor del año 60-61 después de Cristo. Pero en los 3 años que estuvo Pablo ahí, Dios le usó para transformar la ciudad. Y Él nos ayuda a nosotros a entender cómo nosotros podemos también cambiar nuestra ciudad para Cristo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, muchas de estas cosas que vamos a hablar esta mañana no son grandes cosas. Usted va a decir, wow, eso es. Pero vea, ¿qué es lo que nos hace falta? En primer lugar, para cambiar una ciudad para Cristo, es necesario que haya compromiso al discipulado. Es necesario que haya compromiso al discipulado. Leímos el pasaje de Hechos 18 y miramos a un ejemplo. Por ejemplo, miramos a Apolos. Cuando Priscila y Aquila llegan aquí a Éfeso, encuentran que hay un hombre llamado Apolos que dice que era de Alejandría, una ciudad muy educada, y dice que era poderoso en las escrituras, sabía la palabra de Dios, tenía un conocimiento fuerte en las escrituras, algo que hoy día es muy raro tener. Una persona que conoce las escrituras, ¿han notado eso? Es muy rara hoy día. Dice que este hombre era poderoso en las escrituras, mucho más realmente que muchos de nosotros, que a veces no sabemos ni un versículo de memoria. Pero dice que este hombre era poderoso en las escrituras, pero necesitaba discipulado. Era educado, dice que era elocuente. Pero ¿qué pasa? Dice que encontraron a este hombre y le tomaron aparte, dice, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiere decir que le faltaba algo a este hombre, le faltaba un discipulado. ¿Y quiénes lo toman? Lo toman Priscila y Aquila, una pareja, y lo toman aparte y le ayudan a entender lo que le hacía falta. Es muy posible que este hombre solamente había escuchado sobre el bautismo de Juan, pero no sabía acerca del Espíritu Santo cuando él había descendido y cómo había morado en los creyentes. Y Priscila y Aquila le instruyen y le dicen, esto es lo que te hace falta. Y gracias a Priscila y Aquila, este hombre no llega a mente a ser discipulado, pero también vuelve a Corinto, donde se queda por algún tiempo también edificando la iglesia. Hoy día tenemos personas, obviamente, quizás no como Apolos, que necesitan también ese discipulado. Lo que encontramos aquí de Apolos es que él quiso que le discipularan, no se resistió, un hombre poderoso, conocía las escrituras, le toman a un lado y le empiezan a enseñar, pero no vemos que se resiste, vemos que acepta la enseñanza de una pareja que le enseña mejor el camino del Señor. El llamado nuestro no es solamente de predicar el Evangelio, el llamado nuestro es de hacer discípulos. Queremos personas que quieran también ser discípulos. Hay muchos que vienen, pero no quieren ser discípulos. Y rehúsan. Y aquí Apolo nos enseña de que nosotros también tenemos que querer ser discípulos. En noviembre 12 tendremos otra capacitación para los que quieren aprender a cómo discipular a otras personas. Ya tenemos como 30 personas que empezaron a aprender lo que es el discipulado aquí en la iglesia Grace. Algunos de ustedes ya lo están haciendo, están discipulando a otros. El hacer discípulos es deber de todos nosotros. Esto es parte de cómo vamos a transformar una ciudad para Cristo. Vemos también el capítulo 19, si usted va a los primeros versículos, los primeros 6 de ellos. Encontramos que Pablo llega a Éfeso, y encuentra a otro grupo de personas, a 12 hombres. Pero estos no eran creyentes como Apolos, estos 12 no eran creyentes, es más, solamente habían escuchado sobre Juan el Bautista. Habían escuchado que había un Juan que estaba predicando el arrepentimiento, pero no habían entendido realmente qué era esto y qué envuelve seguir a Cristo. Pablo los encuentra a ellos en el capítulo 19, vea lo que dice. Versículo 3 dice, les pregunta, ¿en qué fue pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. No tenían idea nada más que de esto. Y dijo en versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. No entendían lo que era seguir a Cristo, porque no habían escuchado ese mensaje. Solamente habían escuchado ese cambio para arrepentimiento. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les lleva al conocimiento de Cristo y son bautizados en obediencia a Él. Para llegar a ser un cristiano, un discípulo verdadero, tienes que creer en Cristo primero. No puedes ser un discípulo si no has creído en Cristo, por lo menos un discípulo verdadero. Hay personas que comienzan ese discipulado y nos damos cuenta que no conocen a Cristo y hay que guiarles al conocimiento de Cristo y otra vez a la madurez en Cristo. Pero si no has dado ese paso tú de creer en Cristo como tu Señor y Salvador, ese es el primer paso que debes dar. Tú puedes estar todo el tiempo en la iglesia y venir cada domingo, pero hasta que tú no des tu vida a Cristo, no vas a ser un discípulo de Él. Él va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida cuando tú creas en Él. Y para cambiar nuestra ciudad para Cristo, no solo es necesario que haya este compromiso al discipulado, uno a uno compartiendo a las personas, pero es también necesario que hablemos del Evangelio con valor. Vean el versículo 19, capítulo 19, versículo 7. Dice que eran 12 hombres. Vean el versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, con valor, por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Vea esto. De tal manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo habló con valor el evangelio en la ciudad de Éfeso. Después de haber ayudado a estos 12 hombres, Pablo empieza a discutir en la sinagoga, como lo hacía comúnmente, acerca del reino de Dios. Algunos creen, pero otros dicen, no queremos nada. Y se empiezan a levantar contra él, y él se aparta y empieza a ayudarles a estas otras personas que quieran, a enseñarles en una escuela de un hombre llamado Tirano. Y Pablo les enseña el evangelio por 2 años. Tanto que la gente está viniendo, escuchando a Pablo, recibiendo el mensaje del evangelio, está yéndose y compartiendo también lo que está escuchando y están viendo. Por 2 años Pablo está haciendo, y esto empieza a transformar la ciudad de Éfeso. Esto es lo que queremos en Tyler. ¿Qué queremos? Que las personas escuchen el evangelio de Cristo. Queremos que cuando vengan los domingos en la mañana, escuchen el evangelio de Cristo. Queremos que entiendan lo que Dios quiere para sus vidas, y queremos que lo lleven también afuera, y queremos que lo compartan también con otras personas. Eso queremos de ti, eso queremos de cada persona que entra en la iglesia Grace. Esto va a llevar a la transformación de nuestra ciudad para Cristo. Note lo que dice aquí. ¿Oyeron qué? La palabra del Señor Jesús. Lo más importante que la gente quiere o debemos de darle cuando venga a nuestra iglesia es ¿qué cosa? La palabra del Señor Jesús. Yo pudiera contarles algunos chistes, sin duda, y ustedes se reirían mucho. Los entretenería por una 45, 50 minutos y saldrían muy contentos, pero saldrían muy vacíos también. O puedo darles yo la palabra de Dios que ustedes van a recibir y va a hacer cambio en sus vidas para que ustedes puedan compartirla también con otros. Para transformar una ciudad hay que tener en nuestra vida el hacer y ser y hacer discípulos, pero también compartir el evangelio. Eso es lo que hizo Pablo. Al igual que estas iglesias que él instituyó, miramos que estas iglesias las instituyó y ellas comenzaron a compartir el evangelio. Es más, los tesalonicenses, dice la Biblia, que llevaron el evangelio a todo mundo, empezaron a compartir el evangelio. No era necesario que Pablo estuviera ahí para que ellos compartieran el evangelio. Tenemos que compartir el evangelio, es nuestra urgencia. Aquellos que no han escuchado el mensaje de Cristo deben de escucharlo. Esa es nuestra urgencia. Hoy día no hay esa urgencia. Yo no sé si usted la ve, pero yo no veo la urgencia de comunicar el evangelio. Lo que veo es la urgencia o la preocupación por la política. Estamos tan preocupados por la política. Si escucho la palabra DACA otra vez más, te voy a hacer leer todo un libro de la Biblia, ¿ok? En alta voz. Porque estamos tan enfocados en la política, estamos tan enfocados en las catástrofes naturales. Es cierto, tenemos que preocuparnos. Pero usted ve que el mundo está afanado por esto constantemente. Y si no es esta catástrofe, si no es este asunto, es otra cosa y otra cosa y otra cosa. Lo que debe de nosotros, a nosotros, impulsarnos, motivarnos, tenernos inquietos es cosa. ¿Qué cosa? Comunicar el evangelio de Cristo, la palabra de Dios a aquellos que no tienen la palabra de Cristo, que no han creído en él. Versículos 11 en adelante dice que Pablo, después de que ha predicado y sigue predicando, Dios empieza a obrar milagrosamente a través de su vida. Versículo 11 dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios empezó a manifestarse, pero fue después de compartir la palabra del Señor. Y la gente empezó a ver que esto es de Dios. lo que Pablo está haciendo, lo que Pablo está predicando. ¿Sabe cuándo va a ver la gente que realmente creemos el Evangelio? Cuando nuestra vida muestra la transformación de Dios. Cuando puede entrar aquí y decir, oye, lo que hay aquí en esta iglesia no lo he visto en ningún otro lugar. Porque ve el poder de Dios manifestado en la vida de las personas que creen en Cristo. Y esto es lo que miramos aquí. Nuestra vida debe de producir esa evidencia de que somos hijos de Dios. Si no ve la evidencia, la gente realmente sale diciendo, bueno, esto es como una iglesia normal. Ese no es nuestro deseo, no es nuestra oración. Queremos que realmente la gente que venga, escuche el mensaje de Dios, salga de aquí diciendo, wow, Dios me ha hablado. Y habla a través de ti también cuando tú hablas con otras personas. Y ve tu vida transformada, ve la evidencia del poder de Dios. Y esto lo hace aquí Dios a través de Pablo, de una manera muy poderosa. Tú puedes leer los siguientes versículos. Pero vean los versículos 17 en adelante. Dios transformó la vida de muchas personas que estaban atrapadas por Satanás. Versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, todos. 300,000 personas supieron por ahí, escucharon esto. Así judíos como griegos. Y mire, tuvieron temor todos ellos. ¿De qué tuvieron temor? De ver el poder de Dios manifestado en esta iglesia. Y era magnificado, ¿quién? El nombre del Señor Jesús. No el nombre de Pablo, el nombre del Señor Jesús. Porque cuando predicamos a Cristo y a Él resucitado, la gente se va a enfocar en Cristo, no en nosotros. Y dice versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Tal manera dice que habían personas que estaban practicando la magia. Era una lista de encantamientos. Que tenían libros que tenían encantamientos y lo decían, creyendo de que podían hacer esto a través de esta magia. Toda esta gente creyó en el Señor y dice que confesaron de que seguían al Señor y trajeron, dice, estas cosas, estos libros, los trajeron y ¿qué hicieron? Los quemaron, diciendo no queremos nada más con estas cosas. El poder de Dios trajo salvación y esta gente se arrepintió, esta gente vino a dar cuenta diciendo esto no es lo que queremos hacer, nos arrepentimos de seguir la mentira de Satanás y lo demostraron quemando estos libros. La palabra de Dios es poderosa para cambiar, para rescatar a las personas que están atadas al poder de Satanás. Y Dios las quiere transformar. Pero lo va a hacer cuando nosotros seamos fieles al llamado de compartir la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Ese es el poder que les va a transformar. Ese es el segundo punto. Debemos de compartir el Evangelio. Tercer lugar, para cambiar una ciudad para Cristo, note esto, es necesario estar listos para ser perseguidos. Las primeras dos son fáciles, ¿cierto? Ser y hacer discípulos, parte de lo que debemos de hacer nosotros. Compartir el Evangelio con valor. Pero cuando tú lo hagas y compartes el Evangelio con valor, debes de estar listo para ser perseguido por tu fe. Versículo 23 dice esto. Pasadas estas cosas, Pablo les propuso ir en espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Ve eso. Ve el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, note esto, no pequeño acerca del camino. El camino de Cristo. Cristo trae división. Cristo causa este disturbio. Cristo dijo en Mateo 10, 34, dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Generalmente decimos, Cristo vino a traer paz, pero él mismo dijo, no he venido para traer paz, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú sigues a Cristo, la gente te va a perseguir. Y algunas veces es tu propia familia. Y trae esa división. Ustedes lo saben, los que están diciendo así con su cabeza. Porque ustedes saben que cuando compartes el Evangelio, ¿cierto, Cecilia? Las personas tienen una reacción. Y empiezan a decirte cosas. Cristo dijo, el Evangelio trae división y te van a perseguir por tu fe. Y no solamente esto, ve el versículo 26. ¿De qué les acusan a ellos? Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo, ¿qué cosa? Que no son dioses los que se hacen con las manos. Estos hombres que están reunidos eran los que hacían estos ídolos. Satanás los tenía atados. Estas personas hacían lo que llamaban ellos templecillos de Diana. Eran miniaturas, eran unos templos miniaturas como el templo de Diana y los vendían. Pero cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, la gente empieza a creer el Evangelio, empieza a darse cuenta que eso es idolatría. ¿Qué hace esta gente? Obviamente, la gente que está haciendo, produciendo, están perdiendo dinero al ver que la gente se está convirtiendo. Y empiezan a levantarse en contra de Pablo, diciendo, este hombre está diciendo estas cosas, que los ídolos no son dioses, y no solamente esto, dice que te corremos el peligro de que eventualmente este templo sea destruido. Cuando tú comienzas a compartir el Evangelio, la gente que es borracha se transforma y sigue a Cristo, ya no compra bebidas alcohólicas, la gente pierde dinero. Cuando la persona que está esclavizada en la pornografía, rescatada por el poder de Dios, se pierde dinero, ¿cierto? Cuando la persona que está envuelta en las drogas se convierte a Cristo, obviamente estas personas van a perder ese dinero. O los vicios. O cuando dejan esa religión que les tiene atado. Las pérdidas económicas son evidentes. Estas personas ya no van a aportar ese dinero. Y esto lleva al enemigo que levante persecución en contra de su iglesia. Y nosotros debemos de estar listos para recibir persecución. El poder de Satanás se apodera tanto en las personas. Vea el versículo 30. Vea lo que lleva a decir a estas personas. Perdón, versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Vaya también al versículo 34, mire lo que dice, cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi dos horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Se puede imaginar esto? Usted se cansa una hora en la iglesia. ¿Y a qué horas salimos? ¿A las 12? Dos horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Es tanto el poder de Satanás sobre estas personas que les lleva a hacer esto. Y como creyentes deben entender que cuando compartes el Evangelio va a llevar posiblemente a la persecución. Es posible que tú vas a pasar por esto. Cuando tú confrontes a sus ídolos, les digas, no, eso está mal, es contrario a la palabra de Dios. Necesitas creer en Cristo. La gente va a ser confrontada y alguna de esa gente no lo va a recibir bien. Cuando compartes el Evangelio no es para añadir algo a su vida. Es para darles el Evangelio de Cristo que va a transformar sus vidas. Y esta gente lo entendió claramente, de que cuando recibieron el Evangelio, dejaban a estos ídolos para seguir a Cristo. Cuarto lugar, para cambiar una ciudad, es necesario ser obedientes al llamado y a la guía de Dios. Ve al capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo entiende el plan de Dios para su vida, está atento a su guía. Duró 3 años, pero sabía que era tiempo para partir. Dios le había dado un llamado de compartir el evangelio ahí por esos años, de llevar el evangelio a los gentiles, y no dedicaría más tiempo en ese lugar. Este fue el tiempo más largo que Pablo dedicó en cualquier otra iglesia. 3 años. Porque sabía el llamado de Dios para su vida. Pablo no tenía esos sentimientos exagerados de ser grande o de grandeza. Él no tuvo esos pensamientos de, oh, yo quiero una iglesia súper grande con 3,000 personas. Pablo estaba enfocado en una cosa, y esa era compartir el evangelio de Cristo a los que no le conocen. Y una vez establecía esta iglesia que iba a seguir predicando el evangelio, él salía para compartir a otros lugares. Él estaba enfocado en cumplir el plan de Dios para su vida. Lo hizo con obediencia, lo hizo con valor, y cuando era tiempo de salir, salía. Déjeme terminar con diciéndole algunas cosas. Primero, no vamos a cambiar nuestra iglesia, a nuestra ciudad como iglesia, si estas cosas son ciertas, escúchenme. Primero, no vamos a cambiar nuestra ciudad viniendo los domingos a la iglesia. Ser discípulo envuelve más que el domingo. No va a suceder. Ahora, es bueno que usted venga el domingo. Nos encanta que esté el domingo. Pero no podemos esperar que una ciudad sea cambiada para Cristo viniendo los domingos. Segundo, no va a cambiar viviendo una vida espiritual mediocre que no tiene una relación viva y creciente con el Señor Jesucristo. No va a suceder, usted lo sabe. Una vida mediocre que no es fiel a Cristo no va a producir un cambio en ningún lugar. No va a producir un cambio en nuestra ciudad tampoco si seguimos siguiendo y adaptándonos a la cultura, a la política y a la ética de este mundo. No va a suceder. No va a suceder el cambio en nuestra ciudad si permanecemos aislados y escondidos en nuestro mundo privado sin ninguna urgencia de compartir el evangelio. No va a suceder. ¿Cómo va a suceder? Déjeme repasar un poquito cómo va a suceder. Primero, debemos de estar comprometidos a nuestro llamado de ser y hacer discípulos, y esto debe ser de por vida. No es un programa en Grace, es la vida nuestra. Necesitamos crecer, ser un discípulo maduro que pueda discipular a otras personas. Segundo lugar, debemos de seguir nuestro llamado de compartir el evangelio con valor donde quiera que Dios nos ponga. No importa dónde. Donde estés en tu semana, donde quiera que estés, tú debes de compartir el evangelio. Ese es tu llamado. Te voy a dar algunas sugerencias cómo puedes trabajar en estas dos cosas para comprender más lo que está pasando en la ciudad. Primero, debemos de estudiar la ciudad en que vivimos. ¿Dónde vive la gente nuestra? ¿Cuáles son sus necesidades? Hay que estudiar nuestra ciudad, Tyler. Ese es nuestro deber. Debemos de aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender para alcanzar a nuestra ciudad? ¿Qué habilidades me hace falta para alcanzar a mi ciudad con el evangelio? Envuélvete en misiones. Misiones y oportunidades locales que están sucediendo aquí en Grace. Hay oportunidades para envolverte y mirar lo que está pasando en Tyler y cómo puedes tú ser usado por el Señor. debes también de orar mucho por Tyler. Debes de orar para que Satanás arrebate, para que Dios, perdón, arrebate de Satanás a los que él tiene atado. Y que te dé oportunidades para compartir el Evangelio. Tercero, debes de estar preparado para recibir persecución cuando confrontes a los ídolos del mundo con el Evangelio. Lo que quiero decirte es que debes de evitar entrar en la política trivial, debes de evitar las discusiones sin fruto, debes de enfocarte en el Evangelio, en compartirlo y dejar que Dios obre. Número cuatro, ser obedientes al llamado y a la guía de Dios a donde Él te guíe. Dios va a abrir las puertas. No estés muy cómodo, conforme donde tú estás. Debes de estar listo para cuando Dios te llame, donde Él quiere llamarte. Es una de las cosas que estaba pensando esta semana y decía, Señor, no me dejes estar conforme donde yo estoy. Estoy muy cómodo, quiero decirles, en Tyler. Tengo una casa, tengo una buena casa, una buena familia. Es fácil estar en mi casa y venir los domingos a enseñar. ¿Sabe que es cómodo? Yo no quiero estar cómodo. No quiero pensar que el fin de todo es aquí, cuando tengo que estar listo para lo que Dios me ha llamado. Y si Dios dice, yo quiero llevarte aquí, tú tienes que ir. Y yo quiero estar listo, yo no quiero estar cómodo. Ese es San Pablo. Si algo he podido ver en la palabra de Dios de San Pablo es que vive con la urgencia de comunicar el Evangelio a las personas y de hacer discípulos. Y no está conforme, por eso no dura más que 3 años en Éfeso y va adelante. Porque sabe el plan de Dios para su vida. Debes de estar listo para lo que Él te llame y donde Él te llame en cualquier momento. Lo siento por aquellos que se acaban de casar y dicen, ahora me estás enseñando esto. Yo quiero familia, yo quiero tener mi familia, quiero tener mis hijos, quiero que crezcan en tal, que disfruten. Pues qué bien, vas a llevar tus hijos a donde Dios te llame. Si eres soltero, Dios te va a llevar donde Él quiere. Debes de entender que Dios nos ha llamado para que sigamos el plan que nos ha dado para nuestra vida. Él va a abrir las puertas, Él te va a guiar, pero cuando tú estés listo y cuando tú estés diciéndole al Señor, Señor, mándame donde tú quieras que yo vaya. Es interesante porque Dios te empieza a poner algunos deseos, algunas cosas que Él, creo yo, que Él te pone en la mente y que quiere que tú lleves a cabo. Eso es lo que estaba pensando, algunas cosas que Dios ha puesto en mi mente estos últimos días. Otra vez les decía, cuando yo llegué a Tyler, yo dije, voy a estar aquí en Tyler por muchos años, el resto de mi vida. Y ahora que llevo 2 años, digo, no voy a estar el resto de mi vida en Tyler. ¡Ah! No se asusten. Algunos de ustedes están diciendo, ¡ah! ¿Dónde se va? No me voy todavía. Tranquilos. Todavía tenemos trabajo que hacer. Pero ¿sabe qué? Usted debe estar con expectativa de que Dios le ha llamado para transformar esta ciudad con el Evangelio de Cristo. Si tú te comprometes en esas cosas de ser y hacer discípulos, predicar el Evangelio, estar listo para recibir persecución si es necesario, y cuarto, ser guiado por Dios donde Él te guíe, esta ciudad puede ser transformada con el poder de Cristo. Si no lo crees, tienes que comenzar a orar que Dios obra en tu vida para que Él empiece a hacer los cambios que Él quiere ver en nuestra ciudad, para que muchos conozcan a Cristo. Ustedes saben cuántos hispanos hay en Tyler, ¿cierto? Ya saben ustedes, más de, Juan, ¿cuántos? ¿Más de 20 mil? ¿Cuánto? 28 mil. Y muchos de ellos no conocen a Cristo. Es solamente en Tyler. No estamos hablando de las ciudades alrededor de Tyler. Y ni tampoco en el país. Y no estamos llevando el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Dios quiere usarnos para cambiar la ciudad, para que conozcan a Cristo. Dios lo hizo con Pablo. Dios lo hizo con los discípulos y Dios lo quiere hacer contigo también en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por que tú has sido fiel con nosotros. Al salvarnos, no solamente nos has salvado, redimido, transformado, pero nos has dado la vida eterna. Nos has dado mucha comodidad. Nos has dado muchas cosas, Señor. Ahora queremos ser usados por ti para transformar esta ciudad con el Evangelio de Cristo. Pedimos que nos ayudes. Queremos ser obedientes. Ruego por aquellos que no han dado su vida a Cristo en esta mañana, que hoy sea el día en que puedan arrepentirse, dejar sus ídolos y seguirte a ti. Y Señor, por aquellos creyentes que en esta mañana no están creciendo, que están todavía también apoderados de sus ídolos, que tú también les rescates, que tú les libres de ellos y puedan ponerse bajo tu señorío para seguirte, para obedecerte y para llevar el mensaje de Cristo a aquellos que no te conocen. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de muchos discípulos en esta iglesia y por lo que seguirás haciendo. Creemos que muchos más han de conocer a Cristo a través de ellos. Y creemos que esta iglesia es una iglesia que llevará tu nombre a mucha gente. No solamente aquí en Tyler, sino en otras ciudades. Y creemos que también enviarás a otros países, para llevar el Evangelio de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.